Guarde de al lado su veneno. Para el Johnny, los Bigorni, Antonio Saltaminita, Carola Carabanera. Vamos las villanas. En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a pedir perdón. Me someto a los instintos, convenciéndome sus besos, y mi juicio es el error. ¡Dale! Mi futuro es de sus manos, y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé. ¿Cómo puede ser tan bella? Yo la ves envenenarme con su dosis de hiel. Ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor tiene el control. Su maldito veneno que viene en frasco de besos, en botecitos de miel. Me encanta el sentido. Soy un iluso perdido que vende el alma por la sensatez. Su maldito veneno. Esto se va a poner feo y ya verán lo que haré. No moriré por una mujer. Niquito, los separadores de Argüello. Para el pulente, las violetas. La gente del sauce, los desastres. La chupa todo, los bicheros. Por los picos de Saldán, Chamo, los callejeros del Liceo. La gata resaltada, Nico de San Carlos. ¡Ala! En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a pedir perdón. Me someto a los instintos, convenciéndome sus besos, y mi juicio es el error. En sus manos, y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé. ¿Cómo puede ser tan bella? Ya la ves envenenarme con su dosis de hiel. Ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor tiene el control. Su maldito veneno que viene en frasco de besos, en potecitos de miel. Me encanta el sentido. Soy un iluso perdido que vende el alma por la sensatez. Su maldito veneno. Esto se va a poner feo y ya verán lo que haré. Voy a jugarme con fuego. A derretir este hielo, no moriré por una mujer. Las únicas gatillas de con la relación 1 de mayo. Los detenidos, Villa Martínez, Loco Marzo, Renacimiento, Los Quietos, Pelón, Los Recordados, Los Negados, Loco Helio, La Patota, Villa Páez, Los Casados del Marqués, Los Guachos, El Pasaje, Cocina ese día. Su maldito veneno que viene en frasco de besos, en potecitos de miel. Venga, tú sé el sentido. Soy un iluso perdido que me dé el alma por la sensatez. Su maldito veneno. Esto se va a poner feo y ya verán lo que haré. Voy a jugarme con fuego. A derretir este hielo, no moriré por una mujer. El guacho, el 20 Malvina. El guacho, la 69. Cara de cabeza, los buitres, los cielitos. El sorcero de las violetas. O el pony. Ahí va, el papel. El fondo de los álamos.